R-H-A-F-A. Dicen, ¿dónde vas, chaval? ¿Dónde vas con ese cuerpo? Andando por la calle que parece que estés muerto. ¿Dónde vas con esa cara? Que llevas la tristeza tatuada en la mirada. ¿Dónde vas ya con tus años? Los años no me importan, es el tiempo el que hace daño. ¿Dónde vas con esas ganas? Que de tanto vivir con 28 tienes ganas. Voy a la deriva sin más. Me bebí el bosque de ron, fumé ríos de hash. En mi salón estoy donde tengo que estar. Voy a fugarme a la montaña, buscar el bienestar. Que va, ni siquiera el mar azul. Me alejo de los neones, de los carteles de club. Soy el niño que se hizo grande en Hook, que adora autodestruirse como Mickey Rourke. ¿Dónde vas? Me preguntan con tu look. ¿Para qué pregunten idiotas como tú? ¿Dónde vas tan pronto por la mañana? Pues tronco, a donde me da la puta gana. Voy a salirme del mapa y a no volver. Hacer lo que yo hago es hacerlo por placer. Si me cago en el mercado es que se lo ha de merecer. Pero todos queremos pertenecer a ese ser. ¿Por qué será, será? Me preguntan. ¿Cómo podías llevar esos pelos de punta? Porque la vida es larga y el pelo crece. Y hay que probar lo que a uno le apetece. ¿Dónde vas con ese cuerpo? Andando por la calle que parece que estés muerto. ¿Dónde vas con esa cara? Que llevas la tristeza tatuada en la mirada. ¿Dónde vas ya con tus años? Los años no me importan, es el tiempo el que hace daño. ¿Dónde vas con esas ganas? Que de tanto vivir con 28 tienes ganas. ¿Dónde vas? Me preguntan. Voy donde ruge la marabunta, donde más gente se junta. Donde viene la inspiración y no se apunta. Se te clava en el alma como palabras en punta. Voy a llegar a ser alguien en la vida. Lo pienso cada día y luego se me olvida. Pedir perdón nunca es malgastar saliva. Y la más fácil nunca es la mejor salida. ¿Dónde vas con el rencor en tus hombros? Lo que queda del amor son todo escombros. ¿Qué quieres hacer si no tienes pasión? Si una capa de piedra te recubre el corazón. Voy con mi caparazón a cuestas. No hay invitación, solo lo abro cuando tú estás. Voy a pasarme en casa hasta el fin de los tiempos. Fumando, follando, comiendo y durmiendo, haciendo lo que me gusta, que es vivir y rimar. Apurar la última chusta y volver a empezar a liar. A enrollarme en otra letra, volver a empezar, solo es marcarse otra meta. ¿Dónde vas con ese cuerpo? Andando por la calle que parece que estés muerto. ¿Dónde vas con esa cara? Que llevas la tristeza tatuada en la mirada. ¿Dónde vas ya con tus años? Los años no me importan, es el tiempo el que hace daño. ¿Dónde vas con esas ganas? Que de tanto vivir con 28 tienes ganas. ¿Dónde vas con ese cuerpo? ¿Dónde vas con esa cara? ¿Dónde vas ya con tus años? ¿Dónde vas con esas ganas? Yo! R-H-A-F-A 2009, tío. Desde el último rincón. ¿Qué pasa, eh? Por culo de aquí. Está Charlie Express. Los mandos de la